el musical JM. Noemí. Y somos. Para mi buen amigo querido, la ciudad de la eterna primavera. Inocencia hay en tu forma de hablar y amar. Hay también pasión. Tu inocencia caro pagará. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, no llores mi amor. Al despertar de tu ilusión. Ay, mi amor, ay, mi amor. Al despertar de tu sueño, de tu ilusión, de tu deseo, no llores, no clames rencor, mi amor. Lila, Mari, Toya. Tu inocencia caro pagará. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, no llores mi amor. Al despertar de tu ilusión. Ay, mi amor, ay, mi amor, ay, mi amor. Para el norte, para el sur, suroriente, para el centro, somos el Perú Musical.